Mira que no te pongas pesada, que más pesado soy yo. A la buena sí, a la mala no. Ahí va, vaya. Esto que se va a carmiento.